dueño de muy buena ley. Y hago todo lo que tengo que hacer, vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Vos quédate tranquilo, esta sí que te va a salir bien. Vos quédate tranquilo, conmigo nunca vas a perder. Y ahora sí le decimos muy buen día a Juan Carlos Junior, ya está en línea. Juan Carlos, ¿cómo va esto? Muy bien, muy bien. Ahí la cortina dice, quédate tranquilo conmigo, nunca vas a perder. Esta vez me parece que lo toca perder a el hombre que ríe, a Rodríguez Larreta. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, pero mucho ya se habló del tema de... el dinero que va a volver a la nación, por lo tanto no quiero reiterar cosas que esta semana se han dicho mucho. Sin embargo, algunas que tienen mucho que ver con en la defensa que hace Rodríguez Larreta, que tienen que ver con el pueblo de la ciudad, con argumentos que se refieren estrictamente al pueblo de la ciudad y no a la disputa, yo diría, política con la presidencia de la nación y con el gobierno nacional, pero elabora algunos argumentos Rodríguez Larreta que francamente creo que hay que es imprescindible comentarlos, ¿no? En primer lugar dice, quieren desfinanciar, quieren quebrar a la ciudad. Mirá, el presupuesto de este año de la ciudad de Buenos Aires es de 612 mil millones de pesos. Sigue siendo lejos la ciudad más rica de la Argentina y una de las ciudades más ricas de Latinoamérica. Y ni que hablar que el presupuesto nuestro en relación a nuestra población comparado con el de La Matanza es 7 u 8 veces más que con una población apenas menor de La Matanza, ¿cierto? Por lo tanto, eso de que quieren desfinanciar y quebrar a la ciudad es una mentira. Después dice, con esa plata podríamos haber construido 217 escuelas. Sí. Mirá, en los 12 años de gestión, 12, 13 años, construyeron 5 escuelas. El jefe de gobierno y su ministra siempre habla de 55. Y en realidad eso tampoco es verdad, porque computan como nuevas escuelas, reformas, escuelitas de 2 aulas. En realidad hicieron 5. Por lo tanto, cuando se queja de que podría construir 217 escuelas, es una queja en vano porque no tiene nada que ver con la vocación. Por otra parte... Siguiendo con lo educacional, en materia presupuestaria, el jefe de gobierno recortó el presupuesto. Entre los dos jefes de gobierno, entre Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, hicieron un recorte en el presupuesto educativo sustancial. Era del 33% y está en el 21-22% del presupuesto de la ciudad. Y todos los años, es sabido porque lo decimos muchísimos, no entran 25.000 niños en las escuelas porteñas. Y eso porque forma parte de una política de recorte de gastos, además de favorecer a las escuelas privadas. Por lo tanto, el argumento educativo es un argumento que no se compadece con nada. Podríamos construir 13.000 viviendas, dice. Bueno, el gobierno de Mauricio Macri y de Rodríguez Larreta no construyeron viviendas populares en absoluto. Lo que hicieron en esta materia, con gran decisión, es la privatización del suelo porteño. Privatizaron 417 hectáreas y lo siguen haciendo. Quizás uno de los ejemplos más claros de este momento es el de Costa Salguero. Olvidó de decir que el jefe de gobierno, que la pobreza en la ciudad de Buenos Aires, hasta el primer trimestre, antes de la pandemia, había llegado el 23% y había crecido en un año el 3,8%, llegando a 703.000 ciudadanos y ciudadanas porteñas en situación de pobreza. Dicen, nos quieren sacar la policía de la ciudad y dejar a la gente, como dicen ellos, a la gente sin seguridad. Eso es otro golazo. Solo se discute acá el exceso de fondos. Nunca se trató el tema del traspaso en este momento de la policía. La policía está en plenas funciones y con su financiamiento que ya le pasó oportunamente la Nación. Y ya que estamos hablando de policía, recordemos que en oportunidad de la despedida de Diego se los vio a los policías porteños reprimiendo a mansalva a manifestantes, uh-huh, manifestantes indefensos. Y en cuanto a el argumento de que, bueno, a partir de esto no vamos a tener más remedio que hacer ajustes en las inversiones, en fin, mirá, dicen, vamos a tener que postergar la reforma del Teatro Alvear. ¿Sabes cuánto hace que se está postergando y se está reformando y está cerrado? Hace 6 años el Teatro Alvear. Se postergan ciclovías, dice, se postergarán. Pero mientras tanto las aumentó. Y también aumentó un 55% los impuestos a las autopistas porteñas. Y con el argumento de que, y las tarifas están atrasadas. Que es un argumento típico del Juan José Aranguren. Era un argumento aranguriano. Y vuelven a aumentar el 55%. Además de que van a aumentar el ABL y las patentes, eso sí, no más que la inflación, dicen, pero allí hay una mora del ABL del 55% y de las patentes del 62%, un porcentaje altísimo. Y sin embargo van a aumentar. Y por último, como frutito del postre, no podía faltar en un gobierno neoliberal, que por supuesto van a tener que recortarle también el sueldo a los empleados estatales. O sea que creo que hay una construcción que es falsa, es un verdadero sofisma, no tiene nada que ver con la realidad. Y por último te digo que el gobierno de la ciudad recibió los últimos 2 o 3 meses, inclusive la última semana de cuando ganó el gobierno de Mauricio, cuando perdió, perdón, Mauricio Macri ahora, 100 inmuebles que se lo pasó la Nación abruptamente a la ciudad. 100 inmuebles que el presidente Alberto Fernández, mediante un decreto, los cuestionó y está en esa situación. Quiere decir que hubo un despojo de 100 inmuebles de la Nación a la ciudad, y cuando el gobierno nacional lo retrotraiga van a decir que hay un ataque a la autonomía de la ciudad y que se la quiere quebrar, cuando en realidad lo que hay es una reparación de una medida absolutamente unilateral del gobierno de Rodríguez Larreta con el expresidente Mauricio Macri. Y por último, la cuestión central de todo esto, la piedra basal, es que ahora hay una decisión del Parlamento Nacional Democrática y en su momento el incremento de estos fondos a favor de la ciudad los hizo el expresidente Macri entre gallos y medianoches mediante un decreto. Eso solo alcanzaría, pero yo más que nada, Roberto, lo que quería aclarar eran las cuestiones relacionadas con las políticas porteñas. Juan Carlos, clarísimo como siempre. Muchísimas gracias, que tengas muy buen fin de semana y te escucho mañana en la escudería tempranito. Fenómeno, hasta mañana, chao, gracias. Juan Carlos Junio, impecable, un porteño de ley desnudando las mentiras de Horacio Rodríguez Larreta.